No hubo acuerdo en la primera jornada de reunión entre el gobierno de la provincia de Neuquén y los estatales. Luego de 7 horas de debate, se pasó un cuarto intermedio para hoy a las 16. El secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial, Gabriel Gastaminza, que oficia de vocero del gobierno, al terminar la reunión anoche, decía lo siguiente a los periodistas apostados en el lugar. Pasamos un cuarto intermedio, hasta mañana. Mañana vamos a continuar dialogando. ¿La respuesta de parte de ustedes? ¿Cómo? Quedamos en estudiar distintas propuestas y contrapropuestas mutuas. Así vamos a seguir trabajando en una solución. Vamos a ver, esperemos que podamos arribar a una solución favorable. Por otro lado, Ernesto Contreras, secretario general de ATE Neuquén, señaló a nuestros compañeros del Servicio Informativo de Radio Universidad que todavía no hubo un nuevo ofrecimiento, solo se habló de un adelantamiento de las cuotas. Recordemos que la oferta del gobierno provincial es una recomposición salarial del 11 al 35% según el escalafón, pero en cuotas. Bueno, ofrecimiento no hubo. Es decir, lo que se ha buscado después de tantas horas es encontrar una salida. ¿No? Una salida que, bueno, que justamente ha salido de parte de los trabajadores, una vez más, en la salida, planteando entonces, bueno, que se adelanten las cuotas que se van a pagar en el mes de septiembre, que se adelante para que se cobre en los primeros días de julio, ¿sí? Es decir, esto no le está costando nada al gobierno. Y obviamente ellos van a consultar ahora si esto es viable, es decir, son 3 millones de pesos lo que está en juego sobre un presupuesto de más de 8 mil millones que va a tener este Estado. Recordemos que las reuniones se celebran en el Obispado de Neuquén, instalaciones cedidas por el obispo para que se sienten las partes a dialogar y así poder llegar a un acuerdo. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, les informó Marcelo Pascucio.